Infernal bienvenida nuevamente al espacio radiofónico abismal de Ore Diaboli. Les comparto mi playlist desde nuestra sede, que es México, y expandiendo la maldad, obviamente, al subsuelo sudamericano, así como también al viejo continente. Agradecimiento total, por cierto, a mis cuatro plataformas soporte: Wolfgang Rex Streaming en Ecuador, Radio Morata en Madrid, España, Radio Metal Hermosillo, Sonora, en México, y muy agradecida también en Argentina a Latido de Almera Foxpod. Disputamos, pues, a citar otra edición de Ore Diaboli, y con lo que entramos fue una propuesta de la Gran Colombia, de Barranquilla, emerge en 2013 y, bueno, muy actuales, bajo la custodia de Duncan Haynes Productions. Y, bueno, esto que nos presentaron estos cuatro miembros, tres miembros, es un trío, perdón, pues está custodiado por gente que obviamente tiene otros proyectos alternos y que forman lo que es el subterráneo, el movimiento que tanto perseguimos en este espacio y que apoyamos, obviamente, siempre desde un inicio de Ore Diaboli a las bandas colombianas. Siempre he dicho que Colombia es la capital del infierno, porque de verdad que qué expresiones musicales y de todo tipo. Y les mando un saludo muy, muy, pues, ¿cómo les puedo decir? Muy empático. Estoy con ustedes bajo las circunstancias que han estado viviendo. Mundialmente hemos estado pasando por cosas difíciles, pero de verdad que hay ciertos países que si no les llueve, les llueve. ¡Qué barbaridad! En fin, un abrazo fraterno a todos mis amigos de Colombia. Que nombrarlos sería mucho, ustedes saben quiénes son. Y los pocos que escuchan el programa, o las personas que escuchan el programa, que sean de allá, lo mejor está por venir, estoy segura. En fin, me desvié un poquito, pero vale la pena extender estas palabras para mis hermanos. En fin, les contaba que es un trío, y bueno, haciendo algo ritualístico muy de la mano del death, blackened death metal, más bien del blackened death metal, y me encantó esta muestra de el último full length grabado. No es cierto, les presenté algo del 2016, es que hace ratito estaba escuchando algo de Miasmic Monstrosity, que es su último full length del 2020, y hubo la confusión de momento, pero reitero, esto que escuchamos fue el demo completo grabado en 2016, Morbid Defilement of the Holy Flesh. Está pues muy potente, esto nos entró pues a una energía totalmente speed, así es que quedémonos en este espacio por las siguientes hora 45 aproximadamente. Vamos por más música, estamos en la voz del abismo. Surrounded by the waiting pit of hell. Thank you. Pura putrefacción, no cabe duda. Bueno, fuimos en este segundo bloque. Fuimos con algo brutal en esa voz que me ha encantado. De hecho, los integrantes de Funeral Vomit son ex miembros de lo que escuchamos anteriormente, o más bien al entrar, con esa banda de Black Communion, recuerda, con lo que entramos a esta transmisión. Dos miembros, el vocal guitarrista y el bajero, formaron parte de Black Communion. Algo muy novel, que nace en 2020 en la Gran Colombia, una vez más, nos deja ver esta escena, una mórbida propuesta con esto de Funeral Vomit. Espero les haya agradado. Enseguida fuimos con los grandes de Anatomía, fuimos con esos riffs aplastantes, muy únicos de esta banda japonesa, una banda pues con una trayectoria importante desde 2002. Anatomía se ha encargado de dotarnos de algo único dentro del death doom metal. Y bueno, fuimos con algo de su más reciente grabación, esto que acaba de cocinarse en los hornos y las carnitas, Corporeal Torment. Este es su full length del 2021. Escúchenlo completo, vale la pena. Y qué más decir de esta gran banda de Anatomía. Fuimos también con una excelente propuesta alemana, Blasphemous Putrefaction. Y bueno, aquí se muestra claramente esos sonidos bestiales y enfermos de la banda, que ofrece un death metal primitivo, muy de odio y muerte. Ellos, como les comento, originarios de Alemania, este dueto conformado por Satanic Death Bulba en la guitarra y las voces, y Tar Morion en la batería. Un proyecto totalmente crudo y primitivo que nace en 2017. Aunque estos músicos, pues obviamente ya venían de otra banda tocando juntos en Disciple Rebels, una banda de Black and Thrash Metal, además de otro proyecto de Black Metal, Genocide, donde lanzaron el año pasado su tercer LP. En fin, ya lo pondremos aquí. Pero bueno, lo importante es que este dueto ha logrado desarrollarse y con un estilo único de bestialidad, un sonido totalmente extremo. Voy a seguir muy de cerca esto. Blasphemous Putrefaction. Vamos a ver qué más les voy a poner. Pero me gustaría comentar que ya tenemos noticias para aquellos que persiguen los sonidos más extremos de pues del movimiento subterráneo, del metal extremo, saben perfectamente que se llevará a cabo en México el Total Death que tanto estamos esperando. Les decía, que tanto estamos esperando. Ya tenemos informes, una nueva fecha para esta cuarta edición, será en julio del 2022, todavía la huelga, pero bueno, este festival estará 3 días con 30 bandas y pronto se dará a conocer el nuevo cartel. Y veníamos anunciando que pues había ciertas bandas que todos queríamos ver, va a haber algunos cambios, pero bueno, valdrá la pena. Y bueno, el organizador nos comenta que los que ya compramos nuestras entradas desde el año pasado, no tenemos que hacer ningún cambio, solamente el boleto deberá de ser impreso y presentarse con su INE. Y bueno, nuevamente se reactiva la venta de boletos a partir de julio de este año. Y les informa que se venderán solamente 250 boletos. O sea, es muy poco para que de verdad quien le interese y sepa de lo que estoy hablando, del Total Death Over México, este festival brutal que se lleva a cabo en mi México, que vale muchísimo la pena, compren sus boletos de verdad que ya, porque se van a agotar. Uno de los requisitos, es importante mencionar, que estén vacunados, ya que el aforo será reducido por justas razones. Entonces, pues también habrá que juntar dinero, porque ese día de verdad que podemos dotarnos de una buena, buena selección en mercancía. Así es que vayan ahorrando. Por lo pronto, Disgorge, Underground, Abyss of Prediction, Antichrist, Death Machine, Atomic Light, Light of Dark, Fortuna, Temple of Void, Celebrate Road, Caveman Cold, Rotting Grave, Grave Infestation, Abuse, etc. se mantienen en la alineación actual. Entonces, persigamos, esparzamos el metal de muerte, banda. Sigan el Total Death Over México para aquellos que gustan del verdadero underground. Saludos, Black Sphere. Ya escuchaste. Esas son las novedades de Total Death. Ojalá pudieras estar. Saludos infernales a los que estén escuchando y vamos por más putrefacción. We'll be right back. desde las profundidades del abismo. Esto es Ore Diablo, la voz de Apofrago. Primeramente, no quiero olvidar hacer mención, pues, de lo que estamos por suscitar aquí en Guadalajara, TNT Productions, gira de conciertos, presenta este próximo sábado 12 de junio en Barra Piedra Ros Villar, Avenida Niños Héroes 216 en Tlaxcala, aquí en Jalisco. Va a tocar Sarcoma, Rotten Grey, Heretic Ritual y Mictian. Estas dos bandas, Rotten Grey y Heretic Ritual, valen mucho la pena. Así es que no se pierdan esto de Pestilent Horror of Death en su volumen 2 que PNG está presentando. Hay que acudir y, ante todo, de verdad, condescender con nuestra pequeña escena local. Consumamos lo local, banda. Y apoyo total a PNG Productions. Saludos, Alejandro. Gracias por abrir la puerta, pero cabe mencionar que si voy, voy a pagar mi boleto. Te agradezco de antemano que te apoyes en esta mi difusión, pero creo que uno de los gestos más importantes es apoyar monetariamente, porque es así que vamos a lograr seguir adelante con el movimiento, con un pequeño aporte. El boleto, déjenme, les recuerdo en cuánto está, en 100 pesos, así que con gusto hay que aportar. Saludos a Jimmy Sánchez, quien está detrás de un buen sello discográfico, a quien le mando un abrazo. Y pronto voy a mencionar detalladamente de qué se trata, porque lo voy a invitar a este espacio. Saben bien los que han perseguido Ore Diaboli que siempre he destacado los sellos. Gracias a ellos, bueno, pues nos mantenemos muy vigentes, y las bandas, sobre todo, muy cobijadas por ustedes, esos sellos independientes, esos sellos que tanto aportan a la escena. Siempre los he destacado en este espacio y no va a ser la excepción con un padre Jimmy Sánchez, que ha tenido muy buenas grabaciones, y voy a mencionar levemente estoy buscando un poco de información. Pero bueno, prefiero reservármelo, Jimmy, para que tú nos comentes cómo es que nace este aporte a subterráneo por parte de este tu sello que desde hace 10 años está vigente. Dark Recollections Productions pronto como invitado. Espero aceptes. Bien, entonces vamos a ir con un poco más de música para después seguir hablando de lo que se va a llevar a cabo aquí en esta localidad de Guadalajara. No sin antes mencionar lo que escuchamos, una disculpa. Es bien importante destacar en nuestra playlist, que realmente pues a eso venimos, ¿no? A disfrutar de los sonidos, no tanto de los comentarios. Fuimos en este último bloque con Bloodsport, algo de Filadelfia, Pensilvania, que tiene si acaso 3 años vigentes, pues ahí están grabando actualmente cada año. Están, pues con un EP y 2 splits, algo de lo que extraje el 2021 en su split con Coagulate, Soul Movement y Good Boy. Obvio, Bloodsport, grabados actualmente bajo Blood Harvest. Y bueno, estos son un cuarteto. Espero sea su agrado este death metal. Y nada importante que destacar. Enseguida fuimos con Gosudar. En cambio, me gusta un poco más que esta propuesta pasada. Es un trío que proviene de Moscú y que es fundado en 2018 bajo este estilo oscuro del death metal old school, en la más pura línea de bandas como Dead Congregation, Blasphemy, Incantation, por nombrar algunas. Y bueno, ellos también tienen un demo, split y un álbum actualmente grabado. La verdad que mucha gente se vio inspirada tras este arte, aprovechó ese talento y qué bueno que ya estamos sobrepasando todo esto. Vamos a ir con más música. Bueno, no, es verdad, cerramos con Coffin Breath. parte de lo que viene también en esta grabación de el 2021 de Tenebrous Mist. Brett también es una buena propuesta. Que se maneja con gran hermetismo y bueno, algo de Death Doom, era de muerte, con este único demo del 2021, repito, de Tenebrous Mist. No tengo mucha información sobre esta alineación, esta buena alineación. Yo espero hayan disfrutado de esto. Y vámonos con otro bloque musical para degustar a Grey Miasma, por ejemplo, a Skeletal Bifurcation, y vamos por integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Estás descendiendo al abismo musical de Ore Diabole. El programa portal que da terror. Sintoniza Radio Metal Hermosillo Sonora. Sábados de 8 a 11 p.m. hora centro. Próximo 26 de junio, Tenebrarum, banda legendaria aquí de Guadalajara, estará presentando su último material, Forms Prediction. Además de Rotting Grave, Mutation y God Structure, bandas locales. Rotting Grave vale la pena, y claro, Tenebrarum también. La otra banda no la conozco, pero seguramente también valdrá la pena visitar. Este sábado, repito, 26 de junio, en el bar, la Zona Bar. Pueden conseguir sus boletos en Bathory Boutique y en el mismo bar, o con los integrantes de Tenebrarum. Saludos a mis buenos carnalitos de Tenebrarum. Y bueno, esto se sitúa en Morelos 661, en la zona centro de Guadalajara. La operación es de 100 pesos, la preventa. Estamos a tiempo para adquirirla, y el día del evento son 120 varitos, así es que no nos perdamos de lo local, que siempre Guadalajara ha tenido excelente ruido. Bueno, quiero mencionar este último bloque, estuvo a cargo de los londineses Grey Miasma. Estos que actualmente están grabando bajo el sello Sepulchral Voice Records y que tienen de actividad pues bastantes años. Yo creo que primeramente se forman en 2002 y llamados What Molester, hasta el 2006 que cambian a Grey Miasma. Son bastantes años picando piedra. Bueno, también escuchamos algo de el 2021, Abyss of Wrathful Deities. Y pues esto muy revertido de oscuridad y ocultismo bajo las alas de un black death metal brutal. Después fuimos con una banda con una temática muy distinta. El nombre de viene de pues una técnica de tercera dimensión, una técnica de modelado llamada mapeo de oclusión de paralaje, y sus temáticas son muy distintas. Perilex Occlusion, y se enfoca en las computadoras, en esto de la tercera dimensión, de modelado, técnicas así, algo muy distinto, experimental. Cuentan con dos demos pertenecientes al año pasado y al vigente año 2021. algo canadiense, pues muy vanguardista, considero yo. Su sonido es un death metal puro, pero sus temáticas me llamaron mucho la atención. Y bueno, en Canadá también, pues me gusta esa escena. Cerramos esto con Father Befold de Estados Unidos, y que en 2006 nace bajo este nombre, esta alineación de cuatro miembros. Es un cuarteto que obviamente bien parados, puesto que todos han incursado en diferentes bandas. Todos tienen novedades del 2021. Como les comentaba, estamos dotados de inspiración. Me incluyo. Vamos ya casi a cerrar con este muy buen bloque. Para terminar con Caveman Cold, algo que podremos suscitar en el próximo Total Death. Vamos a ir también con Necromantic Worship y con Chaos Cruenta. Estamos, recuerden, en la voz del abismo y en los controles y en la voz Funebris. Un abrazo infernal y gracias a los que escuchan mis podcasts, sobre todo en Radio Morata, La Voz del Tajuña, que veo que hay mucho movimiento por ahí. Un abrazo, Messi. Muchas gracias por tu aporte de siempre. Y Blacksphere, te mando, como siempre, abrazos. Hermana, también. Hace mucho que, no sé si nos perdimos, no es cierto. Ya te extraño, pero aquí andamos presentes y saludándote. Un abrazo, Malestar y Darío. Y aquellos que escuchan y no se manifiestan abiertamente, también muchas gracias. Yeah. Bueno, y ahora sí que con esto cerramos. Se ha agotado el tiempo. Infinitas gracias a mis soportes, a mis plataformas soportes. Espero sintonicen el próximo jueves y sábado. La voz del abismo. Fuimos con Caveman Cole, este trío endemoniado de Florida. Y bueno, desconozco exactamente cuándo es que nace este proyecto, pero calculo por allí del 2013. Ellos contienen en su haber dos demos, dos full y un EP. Y escuchamos algo del demo del 2014. Bajo el sello Rotting Chapel Propaganda. Y que los invito a escucharlo completo. Está muy buena esta propuesta que podremos suscitar, como anteriormente les comenté, en Total de Over México en el 2022, entrante año, que nos dará de muerte y putrefacción con el Total de, que muchos de nosotros hemos estado esperando y que gracias a la estúpida pandemia no se había podido lograr. Enseguida fuimos con algo de los Países Bajos, algo influenciado de los mitos de Cthulhu. Y el Necronomicon. Una propuesta que nace en 2015, pero que pues se desintegra en 2016 bajo cuatro miembros y que solamente pues nos dotaron de dos demos. Disfrutado nuestra programación de hoy. Ah, perdón, me faltó mencionar Hal Skrenta, es una excelente banda para mí. Y escuchamos de su EP, este vinil de 7 pulgadas, Shadows from Ancient Ephira. Está este track que contiene Recitation of Abyssic Necroplasm. Necrosalms, perdón. Recitation of Abyssic Necrosalms. Los necrosalmos. Eso de que te falten lentes no está chido. Perdón. Bueno, les comentaba, esto está grabado bajo el sello Damnation Productions y es un trío que me encanta, les repito. Esto pues desde el 2003 en activo hasta el presente. Con esto cerramos, pandilla. Muchas gracias por sintonizar Ore Diaboli. Hasta la próxima. Confess yourself. Will you keep that black allegiance? You get. What say you? Oi, oi.